CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean muy bienvenidos a esta centésima décima cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos quemadores de compactos. Los quemadores de compactos están que no dan más. Sacan uno, ponen otro. Y luego le chingadazos a la máquina. Y yo, esto no funciona, está lento, esta mierda. No se puede así, ¿no? Verdaderamente, qué increíble. Bueno, damas y caballeros, estamos todos listos y preparados. Aquí la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, quien nos lleva hacia los límites espaciales. Luego quedan ustedes ir más allá con los límites de la imaginación. Es el capitán Roger Vinilo. Descontando también que ustedes están capitaneando también en parte esto, ¿verdad? Porque no se puede hacer todo solo, dice el capitán Vinilo, mientras golpea con su puño la mesa que tiene. Sí, la va a terminar rompiendo, ¿eh? Pero bueno, nada, qué chingados. Está, por supuesto, además de los marineros escoceses que aplauden absolutamente todo lo que digamos. Sí, y para corroborar esto, digo, porque a lo mejor dicen, no, los marineros escoceses solo se aplauden ahí entre ustedes porque nada, quieren quedar bien. Yo les puedo decir, por ejemplo, no sé, damas y caballeros, con ustedes en el programa de hoy estará la visita exclusiva del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush. Bueno, sí saben, ¿no? Claro. Yo pensé que ya están manejando algunas códigos, sí. Bien por ustedes, marineros. ¡Viva las Highlands! ¡Viva el whisky Scottish! Damas y caballeros, con ustedes la productora de este programa de radio, La Muda. Sí, que sí. Ella sí. Notan diferencias, ¿no? Antes se han puesto de pie y todo. No, por favor, las faldas abajo. Aquí no hay viento, así que no le echen excusas, ¿eh? Nada que mostrar. Damas y caballeros, está el técnico a cargo de la María Tijuana, quien hace posible que ustedes nos escuchen fuerte y claro en estos momentos, el Mico. Exactamente. ¿Eres tú, sí, eres tú, Mico. Sí, es el Mico, ¿no? No, sí, aquí nos podemos confundir con cualquier cosa menos contigo, Mico, así que quédate tranquilo. Pero él también agradece en representación, porque digo, también nos escuchan fuerte y claro gracias a todos los micos que están representando al mismísimo Mico allí en cada una de las retransmisoras. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para este camino hacia ningún lugar, y ya saben que lo bueno de él es que podemos terminar en cualquier parte. Y aquí estamos juntos, ya sabemos, es solo radio, pero nos gusta, y nada nos gusta más. No es nada nuevo, no es novedoso, no es impactante, no es increíble, no es fabuloso, nada más es comunicación, y así armamos nuestro universo. Tenemos el control de las compuertas. La radio está en tus oídos. Tu cabeza está en la radio. Y esto es comunicación. Es solo radio, pero así es como nos gusta. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola a todos, os escribo desde Santander, Cantabria. Esto es en el norte de España. Hola a todos. Y dice, solo saludaros, dice esta dama. Dice, porque os descubrí a través de la Encarta buscando programas de radio y ahí os encontré, dice, como una aparición. Claro, bueno, debe tener un buscador el Encarta. Claro, el Encarta tiene un buscador donde pones programas de radio, aparece el niño elefante y nada, te ilumina de esa manera y por eso nos has confundido con una aparición. Pero nada, ahí está, muy contento de que nos hayas descubierto de esa manera. Generalmente la forma de descubriendo son casuales. Desde ¿cómo? Es de Microsoft. El Encarta, sí, ¿no? Creo que sí. Todo es de Microsoft. Tú lo que todo en la vida es de Microsoft. Ah. Tu novia, tu mujer, tu pareja es de Microsoft. Mierda. Tú perteneces a Microsoft. En estos momentos estás bajo Microsoft. Sí, bueno, hay algunos que están tratando de hacer fuerza para que eso no ocurra y luchando contra esas especies de monopolios. Pero bueno, nada, eso sí es de Microsoft y ahí aparecimos nosotros. Dice, desde entonces os oigo muy a menudo porque me encanta, claro, lo que se descubre en el Encarta, sí, me encanta. Si fueses andaluza no te descubriríamos bien por dónde es que estamos, porque dirías, los descubrí en el Encarta y realmente que me encarta. Y diríamos, claro, bueno, es lógico, póngale, ¿no? Bueno, entre otras cosas, dice que no seáis nada políticamente correcto. Antes, entre otras de las cosas, les gusta que no seamos nada políticamente correctos. No, me tenéis enganchadas. Besucos, dice, para todos y hasta pronto, Mariuca. Ahí está Mariuca, entonces, en la Cantabria, saludándonos y nosotros saludándola a ella, la bella tierra española. El gusano de Saltillo, Coahuila, México. Hola, gusano. Dice, ¿qué pasó, cabrones? Felicitaciones por los 600 programas. ¿Qué tal, gusano? Sí, llegó pedote, sí, como sí, 12 sí, programas luego, ¿no? Dice, sigan así, solo les comunico que estoy algo enfermo de gripa. Dice, ya sé que les vale madre. Dice, solo que tengo ganas de escribirles. Les pido que le manden saludos a mi novia, casi esposa, Patty, que están ahí como a punto de definir. Póngale. Una novia, casi esposa, están como a punto. Estaban entrando en la iglesia, sí, cuando él se agarró la gripa. Sí, sí, y de nada, y ahí, bueno, ¿te vas a casar por iglesia, gusano? Cuéntanos eso, ¿eh? ¿Crees en todo este tipo de ceremonias? ¿Cuánta gente se casa por iglesia nada más porque por los regalos? Así, pomposo, los regalos, sí, pero te puedes casar por civil, igual te regalan, pero no tanto. Pasó en España con la princesa. Pasó en España, los regalos que le han hecho. Se han casado porque no había mucha lana ahí, ¿no? No. Entonces, sí, está bien, me caso con un príncipe muy chingón, todo, pero hagamos una gran fiesta, hagamos publicidad, todo esto, para que nos hagan regalos, ¿no? Y ahí están, llenos de regalos. Dice, bueno, y manden saludos también a Carolina, que hace mucho que no la vemos. Dice, bueno, cabrones, por favor, no se olviden de mí. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti, gusano, así en Saltillo, Coahuila, México? Saludos para ti, para Pati y para Carolina, que hace mucho que no la ven. Dice, de lo contrario, les negaré de mi hierba. ¡Guau! Los quiero, cuídense, saludos a todos y en especial a la niña dedos de mota. Y arriba las chivas, cabrones. ¿Estás seguro con su gripe? Ahí estás. Yo no sé si eso es gripe o nada, estás en tiempo de cosecha y andas Póngale. Ahí catando cosas. Un abrazo, y te mejoras, gusano. Señor Lagartija, soy Rigo, soy de El Salvador. Vivo, hola, Río. Vivo en Fontana, no es Río, es Rigo. Ah, hola, Rigo. Seguimos con los problemas, aquí tenemos tomados los oídos. Bueno, nada, cuestión hola, de... Hola, Rigo. Esto es de la compresión que se hace dentro de la nave. Dice, vivo en Fontana, California. Dice, las mujeres piensan que soy únicamente un objeto sexual. Quiero que me digan que es un déjà vu. Bueno, Rigo, un déjà vu es... ¿Has visto, por ejemplo, la película? Digo, para ser ilustrativo. Póngale. Hay cosas que no sabemos de los libros, no sabemos de educación, no sabemos de una mierda, pero si tú en una película lo tenemos claro. Un déjà vu, por ejemplo, es cuando en Matrix, la número uno, sí, el gato pasa dos veces, que dice, un error en el sistema, esas mierdas. Bueno, eso es un déjà vu. Es un error en el sistema, es amigo. Un error en el sistema. En tu sistema cerebral, por ejemplo, cuando... ¿Tú crees que ya has vivido este momento? Bueno, señor Lagartija, está absolutamente todo titilando aquí en la nave y yo le pregunto en esos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo llena de flores. ¿Llena de flores? Sí, ¿no? Solo flores. Yo no. No, este pero momento bueno, nunca si lo hemos crees, vivido. Este, sí. Fon de Yabú. Sí. Pero igualmente tiene que ver esto, claro, con una cuestión que dicen algunos, no, es místico, que se te adelanta porque el ser humano tiene una percepción que va a ser ya más del tiempo. Y qué sé yo. Otros dicen, no, que no te subió mucho de sangre al cerebro y entonces se te repiten las imágenes o cosas así. Póngale. Pero te ha pasado, ¿no? Que estás en una situación y dices, pero esto ya lo viví. Pero madres, pero no lo puedo haber vivido si nunca estuve en esta casa con esta gente haciendo estas cosas. Pero no, pero ¿cómo puede ser? Ah, miren ese, que viene ahí y con un... sí, me parece que ya lo viví. Sí. Bueno, es un déjà vu, ¿eh? Saludos a la gente ahí en Fontana, California, a los latinos que residen en Fontana, California, y en especial a este amigo el salvadoreño Rigo. Hola, me llamo Jesús Espisa, ¿eh? Que viene a ser Julio Espisa, bien leído. Dice, soy de Honduras y el programa está excelente. Y os escucho que hablan de Fidel Castro. Yo no estoy de acuerdo con Fidel. Lo considero un dictador, pero creo que un ejemplo para el mundo, ya que fue el único que se impuso al imperio gringo, además que hay países que se violentan, donde se violentan más los derechos humanos, como acá en Honduras, y si quieren ejemplos de lo que pasa acá, ok, espero que sigan así. Felicidades, bye, dice nuestro amigo hondureño, allí Julio Spezia, dando sus declaraciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Rodrigo, les escribo desde el DF mexicano. Apenas con dos semanas que los escucho, dice, y me encanta su programa. Bueno, ahora con eso de la marcha contra la delincuencia, les platico que ya van cinco veces que me asaltan, y pues ya estoy harto, así que pues les pediría un chingue su madre a todos los delincuentes. Bueno, eso es todo por ahora, y se retira luego, y justamente mientras está escribiendo este mensaje, se le acercan y le dice, claro, dame todo lo que te... Le están llevando el teclado en estos momentos y el mouse. Lo lamentamos mucho. No, imagino que él, lo que se refiere es a aquellos que lo han asaltado a él. Ah, no, pero los políticos. No, no, hay delincuentes. Bueno, los políticos también lo han asaltado. Es tan amplio el espectro, ¿no? Hay claro, gente que te asalta por otros lados. Pero supongo que lo más violento también en estos casos es justamente la violencia en la que te ves cuando te asaltan. Lo otro es tan violento que no se nota. Lo otro es tan violento que ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Como la velocidad de la luz. Claro, estamos sentados sobre un caño y así nos la pasamos, ¿no? Bueno, hola, espero y se encuentren bien. Escuché el saludo que me mandaron, que le mandaron a mi hermano Sergi Ceja, dice, y les agradezco. Quiero mandar un saludo para la familia Ceja Rodríguez, que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero basta, saludos, ¿qué es esto? El saludador. Saludador electrónico, ¿no? Y también para toda la gente de Nayarit, en México, de parte de Baudel Ceja Tiburón. Lo conocen como el Tiburón ahí en Nayarit. Y bueno, le mando saludos a toda la gente. Enviamos saludos a todos. A todo el mundo, dese por saludado. Ya está, no hay más saludos. Pero alguien nos va a explicar algo, nos va a enseñar, y entonces nos sentamos como se sientan los niños cuando el viejo sabio habla. Sí. Pero en lugar de un viejo sabio, es una dama hermosa. Así que tenemos todas las de ganar aquí y nos vamos directamente para Suecia, donde nos explica ciertas cosas nuestra querida amiga la chilena intransigente. Educando al oyente. En alguna película de Bergman se puede apreciar la celebración de Midsommar en Suecia, una tradición precristiana que celebraba la fecundación. Con esto, claro, no se puede continuar de la misma forma luego de la llegada del cristianismo a Escandinavia, medioevo tardío. Así que el Midsommar se transformó en una celebración familiar donde se levanta un poste como en forma de cruz, con dos coronas redondas colgando de los extremos de la cruz. Este poste es enorme y es revestido de hojas y flores por los niños. El poste es un símbolo de la fertilidad, ya se imaginarán por qué, un claro, símbolo sí, fálico, ¿no? Claro. Y ahí anda. Usted que bien grande, ¿no? Adornada con flores, que tú dices, ¡ah, qué chingón! Hasta el momento ustedes dirán, esto es un cut and paste que yo puedo encontrar tecleando en cualquier buscador, Midsommar, ¿no? Y me aparece celebración en Suecia, qué chinga, y todas esas cosas. Pero continúa de esta manera. Cuando el poste está fijado en la tierra, se bailan rondas tradicionales que devienen de la mitología nórdica. Ajá. Es decir, está Loki, están todos, ¿no? Los dioses nórdicos, y uno empieza y baila y esas cosas. Entonces las mujeres solteras recogen flores silvestres, 7 tipos diferentes. Tú que eres una mujer soltera sueca, ajá, que por esas cosas de la genética naciste hablando castellano y no sabes sueco, recuerda, te estamos informando en estos momentos que si eres soltera y te quieres casar, debes juntar 7 tipos diferentes de flores silvestres para la víspera de Midsommar, dice. Las ponen debajo de la almohada al dormir y se supone que en los sueños verán al hombre que van a casar, con el que se van a casar. ¡Bah, qué mierda! ¡Qué mierda, no! Porque dice, ah, no me gusta, y entras a tirar las flores al carajo. Claro. Dice, yo no me quería casar con un hombre, dijo una, y le dijo, no, a mí no me gustan los hombres, dijo. Entonces, bueno, no junta flores. Y ya. Claro, sí, entonces sí, se queda tranquila, de ese modo. Dice, el día de la fiesta, niñas y mujeres se hacen coronas de flores que se ponen para bailar alrededor del poste. Ah, todas las niñas bailando alrededor del símbolo fálico, llenas de flores. Es esto, muy erótico. Mira, es súper erótico, y esto recién empieza, así que vamos a ir a buscar a la gente de ABBA, a Björn Borg, al mismísimo Bergman, para darle ilustración a todo esto. Sí, queremos a verlos todos ahí bailando. Queremos a todos verlos bailar. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Jesús Vega es de México, dice, saludos. ¿A qué hora los puedo escuchar el programa en vivo en México? Ahorita. Sí, ahorita, ahí. Cuando descienda la nave en México, agárrense, porque ahí, bueno, será en vivo, dice. Miguel Mejías es de Venezuela, dice, hola, soy de Venezuela y quisiera, bueno, conocer mucho sobre la radio de otros países. Así que amigos de radios de otros países que nos están escuchando en estos momentos, manden historias. Sí, manden historias, cosas, por ejemplo, la radio en España se fundó en el año no sé cuánto y ahora miren Radio Cero en Villablino y le cuentas toda la historia. Emilio, si me estás escuchando, le envías un mail a este güey que quiere saber sobre la historia de la radio de todos los países, y aquel que está en una radio de Rusia y sabe cómo es la historia de la radio rusa, bueno, ahí cuando el zar no sé qué y Maximiliano y, en Perú. Y en Perú, claro, ahí la gente de Radio Rumbo de en Argentina te podemos mandar un chingo de historia de radio, ya que tenemos muchísimos amigos y nada, y ahí está, México. Miguel Mejías, nada, recibirás todo esto, que es mentira, en realidad no te quedes esperándolo, nada. Pero, es ilusión. Pero sí, está chido eso de escuchar radios, ¿no?, de distintas partes del mundo, por cómo hablan, sus tonadas, sus cosas, en qué andan, cómo se desarrolla este medio maravilloso que es la radio, un medio de comunicación de los más puros que pueda haber, ¿eh? Bueno, Miguel Mejías, gracias y saludos a toda la gente de Venezuela. Hola a todos, les cuento que soy René. Hola, René. De Argentina. A mí René me encanta ese nombre, me parece simpático, como me recuerda a la rana René de los Muppets. Sí, sí. Lamento, René, si te estoy ofendiendo con esto. La rana Gustavo para la rana españoles. Gustavo para España, ¿no? Dice, y nunca los había escuchado antes. El programa está muy bueno, dice. Y de ahora en más seré un oyente incondicional. Eso nos gusta, la incondicionalidad. Sí. Me recuerda a Luis Miguel, ¿no? Sid Vicious, ¿no había un tema de Luis Miguel que se llamaba...? ¿Por qué le preguntas Sid? Porque él tiene la colección completa. Sí. No sé si le gusta. Nada más tiene la colección completa. Uno a veces tiene colecciones completas de cosas que no le gustan, ¿no? Y no había así como un tema del incondicional. Que Luis Miguel cantaba y le salía así el chiflido por entre los dientes. Del incondicional. Soy el incondicional. Sí, que, me suena a María Marta Serralino, pero también. Bueno, es lo mismo. Así está, muy grueso, ¿verdad? Bueno, saludos a todos aquellos argentinos que estén escuchando y también a todos los oyentes de esta radio. Chau, René B. Ahí está René, al que le mandamos un abrazo grande. Y cuéntanos un poco más de dónde nos escuchas, de Argentina, de qué parte que eres. ¿Por qué? ¿Eres una rana? ¿Eres la rana René? Póngale. ¿Eres la mismísima rana René que le han jubilado los Muppets y ha ido a parar a la Argentina? Bueno, son todas preguntas. Igual, que Ramón se fue a vivir a Argentina. También. Rael García es de México y dice, hola, tripulación del María Tijuana, en esta ocasión les escribo para que le manden una mentada de madre ultra mega especial a los choferes de transporte público de esta ciudad que hacen de la calle una pista de carreteras y del pasaje solo unos bultos que traen rodando por todo el camión, dice. Si pueden ver desde esas alturas el microbús pasando los semáforos en rojo, dice, por favor, disparen todas sus armas y acaben con los que puedan, eso me pasa por jodido y tengo que usar este transporte. Claro, lógico, Rael, ¿qué va a ser? Transportes públicos que le llaman, a los que hay que pagar, lógicamente, ¿eh? No hay... transporte público, me subo y voy lo más chingón. Bueno, lo que ocurre con esto también, vayamos a la profundidad, ¿no? Del tema. Sí. Pues no son los choferes que nada más... Sí, no les gusta así pisar y dicen, no, a mí me gusta la velocidad, yo soy chofer de bus, claro, y a mí no, y me cuelgo una calaverita ahí, me pongo bien peluda la palanca de cambios y ando a como quiero, como si fuera toda autopista, ¿verdad? Tiene que ver también con que ellos tienen que cumplir unos horarios. Entonces, el güey inútil que toma el cronograma de horarios por las calles de, ponle, este amigo no sé de dónde es, calculo del DF, póngale, ¿no? Póngale. Calculan la velocidad de desplazamiento del DF a las 4 de la mañana de un día feriado. Sí. Y obligan a los choferes a llegar a esos horarios un día a pico, ¿no? A las 6 de la tarde de un viernes. Sí. Por lo tanto es imposible y así manejan como manejan. Calcule. Pero también, hablando de cálculos, habrá choferes que nada, les gustaría ser piloto de carrera y tienen que, su chamba también es esa, ¿no? Sí, así calculo. Que, bueno, no, igualmente nada, estamos muy negadores últimamente de mentadas de madre y eso hace mal. En esos momentos tenemos en la garganta. Israel García, que viene de hacer un viaje donde viajó como sardina y quedó arruinado y dice, ay, no se puede viajar tan como el culo, a todos los choferes de buses que están en estos momentos apretando el acelerador, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. Juan Pesini es de Concordia, Entre Ríos, Argentina, dice, lo que haría es destruir al puto de mi suegro, que me odia, dice. What? Y siempre estuvo en contra del noviazgo con su hija, Mara. Bueno, pero porque él quiere lo mejor para su hija, Juan. Claro, ¿qué tienes quieres? Que comprenderlo. Cuando tú seas suegro... Mara eligió eso. También, claro, Mara eligió eso y el padre como que no estaba muy de acuerdo. Exacto. Hay 10,000 millones de habitantes en el planeta y justo Juan Pesini de Concordia. Claro. Bueno, por una cuestión de cercanía, ha dado la casualidad que Juan Pesini nació en Concordia igual que su hija Mara. Señor, usted comprenda. Cuando usted era joven también era así. Era que ella nadie no se lo da cuenta que eligió eso. Sí, no. A lo mejor algún día cobra conciencia. Y bueno, se separa como todas las familias modernas. Y vuelve a las casas de los padres. Claro. Y usted, señor suegro, le podrá decir con ese tono de sorna, yo te dije, ese pelote, ¿no? Sí, todas como todos los padres. Claro. Sí. Dice, lo mearía y le balearía un punk rock en la cabeza. Dice, me despido y aguante Flema, maravilloso. Grupo Flema de punk rock de la República Argentina. Dice, entre entre paréntesis, Juan, dice Ricky is not dead, haciendo referencia a Ricky Espinosa, que todavía no se supo si es un suicidio, si fue, no sé. Murió como vivió Ricky, ¿no? Cayó de un balcón, así como en estado de festejante. Bueno, nada, Ricky not dead, porque queda su obra, lógicamente, y la buena música de Flema, punk rock del mejor de la República Argentina. Dice, estoy buscando la vuelta a un problema de difícil solución. Busco la vuelta de mi novia, que hace un año que se fue a Buenos Aires y me ha dejado de llamar, dice. Así que la quiero de vuelta, dice Juan, que ya tiene problema con la novia, con el suegro, con todo. Ella se llama Mara, dice. Creo que no me ama más. Adiós, mis cuates. No, Juan. Lamentamos avisarte, pero bueno, Mara se casó. Tenemos cuatro mensajes aquí de Mara. Uno donde celebra el embarazo. Otro donde dice que ya va por el... su tercer hijo. Otra que dice que se ha divorciado y vuelto a casar. Sí, que está muy feliz ahora. Sí, y otra... Le preguntamos por ti y dijo... ¿Quién? Dijo... No sé, supongo que no. Que ya el amor murió. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Vamos a continuar ahora sí de esta manera con esa festividad sueca a la que nos ha llevado la chilena intransigente, ¿no? Estábamos con un poste, ya consiguieron su poste bien grandote. Sí, bueno, lo tienen ahí. Los niños ya lo decoraron con flores, señora, perfecto, está bien decorado con flores. Y nada, las coronitas de flores y todas esas mierdas, siete ¿verdad? Siete flores distintas, siete señora, flores de tipo... Ahí hay seis. Sí, silvestre, señora, no puede ir a la florería y decir, oiga, don Alberto, véndame las siete flores. No, ¿por qué no? Así que nada, y ahí está, luego de recoger las flores, porque en estos momentos se me representa, ¿no? Sí. Una sueca recogiendo flores por un campo desnuda. ¿Cómo hace para meterse en mi mente, güey? Bueno, ya le tengo miedo, ¿no? Usted es una especie así de adivina esas cosas. Continuando con esta fiesta de Midsommar, dice, en la comida se desgusta un pescado nórdico. Qué lindo, o sea, el pescado. Un pescado nórdico que es un pescado que es de nacionalidad nórdico o que, por ejemplo, lo pescó un nórdico. No, es de nacionalidad. Es de nacionalidad nórdico. Es de los países escandinavos. Rubio. Pescado, claro. Sí, ¿no? Y así con unos bigotones. Muy desagradable. Sí, la verdad. Lánzalo de nuevo al agua. Que viva, que viva. Pescado, sí. No, pero ese pescado nórdico se llama Sil, ¿no? Entonces es lo... No, Sil no. Sil es un pescado de Toluca, güey. Ese es un pescado nórdico, ¿no? Y se llama Sil. Y entonces lo degustan en esa época de Midsommar, en esa festividad. Dice, preparado con diferentes aliños y papas cocidas recién cosechadas. Con esta comida se toma aguardiente de diferentes sabores y cada trago es precedido por un brindis alegórico. Por el pescado. Por el pescado, qué bien te salió por el pescado. El palo, por la que cocinó el pescado, por el palo. Con la... Y ahí están brindando por cada... Los primeros brindis... La alegoría tiene que ver por Midsommar, por la fiesta, pero ya lo último se van acabando las excusas para brindar y por los pantalones de Hans y brindan, por los bigotes de Bjorn, por los de Hansen y esas cosas, y ahí está. Y Gretel también. Dice, y aquí se acaba la parte infantil. Cuando terminan así de brindar, cuando ya están muy pedotes todos los suecos. Ahí entra el sexo. Y a los niños les hacen señas como diciendo vayan para las habitaciones. Vamos. Sí. Dice, bueno, los niños se van a la cama y los adolescentes para arriba. Dice, se comienza una juerga nunca vista anteriormente, por los suecos al menos, ¿no? Dice, todos terminan con dolor de cabeza el otro día y sin acordarse mucho de lo que hicieron. Lo que sí es probado estadísticamente es que 9 meses después aumenta notoriamente la natividad del pueblo sueco. Es decir, los suecos, lo que viene a ser la pirámide de crecimiento, ¿no? Va así. O sea que los hijos salen de claro, un pedo. Sí, salen de Midsommar. Prácticamente, el habitante sueco por excelencia es hijo de esa festividad. Claro, no hay. Es el problema. Por eso tantos apellidos. En realidad los suecos tienen 4 o 5 apellidos. Claro, Está Hansen, no, Petersen, Rickersen y tal. En realidad es ese Sen que muchos dicen. Es el que une a todos. Claro, es el que une a todos. Muchos dicen, no, quiere decir hijo de, como en España la terminación es Z, está Fernández, hijo de Fernando, Rodríguez, hijo de Rodrigo, y dice, no, el Sen quiere decir hijo de en nórdico, ¿no? Póngale. En sueco, pero no, es mentira. En realidad, como son todos así hijos de esa festividad donde no se recuerdan, y de final le ponen Sen a todos, claro, ¿no? Para reconocerlos así. Son todos hijos de Sen. Y bueno, y ahí está, entonces dice, no, termina con dolor de cabeza y eso. Pero es de aquí se hace un quiebre, una bisagra en toda la historia, que ustedes hasta ahora reconocían como un cut and paste inmemorable. Dice, llegaron los latinoamericanos. Claro. Sí, señores, llegamos nosotros. Dice, eso de tejer cuelga una vez al año, de esperar 364 días para aumentar la población, y tanto rito no funcionó, dice. Inventamos en Estocolmo un mitzomar latino, con asado de costilla, papas de huancaina, dice, y salteñas bolivianas. Dice, tomamos vino chileno, tequila y Habana Club, dice. Perfecto. Los tragos preferidos en Cuba Libre son Cuba Libre con Fidel, Cheva, Sol y, bueno, y ahora un trago que está muy de moda en las discotecas chic de Estocolmo, Fidel Castro se llama, porque son todos comunistas, claro, entonces, es gente muy izquierda la que vive en Suecia, ¿no? Entonces van y van a la disco y dicen, ¿me das un Fidel? ¿Me das un Fidel Castro? Y nada, y aparece así con su habano, todo, es más, Fidel mismo es quien sirve los castros, digo, quien sirve los tragos. Dice, comenzamos a mediodía y terminamos normalmente con alguna orquesta cubana bien entrada la noche. Todos los mediodías. Sí, a esa altura hay 20.000 personas celebrando, moros, cristianos, ateos, etcétera. Y ahora con los tripulantes de la María Tijuana. Me enteré que en Radio Studion es uno de los organizadores del Mitzomar Latino, dice, y ya les iré contando cómo salió todo. Pero que no haya malentendidos, les aclaro que el Mitzomar Latino se celebra un día después del tradicional Mitzomar, dice. Claro, claro, cuando ya todos los suecos están durmiendo, La peda que se agarraron, para que no digan, después digan, exacto, esto sí, es latino, mira cómo joden, hacen un desmadre. Así ni se dan cuenta, pasan el día así y nada, y ahí los latinos celebraron. Nosotros no nos perdemos una, dice, saludos desde este veraniego Estocolmo en un día de sol, a todo verano, una semana pa' Andalucía, dice, besos a todos, la chilena intransigente, qué lindo. Bueno, nada, sí, hemos estado en Mitzomar, la hemos pasado súper chingón, agradecemos también a la gente lógicamente, ¿no?, de Radio Studio, a donde llegamos a toda la comunidad latina de Estocolmo, y que ha hecho posible también esta fiesta, sí, donde la hemos pasado. Es más, ahora nos iremos el año que viene para ver si algún Sen, ¿no?, un Robert Sen, sí, un Kirsten Sen, nos dice, papi, nos pertenece. Nosotros no. No, de hecho, por favor, nosotros somos gente tan seria, que no tenemos hijos suecos. Bueno, Tamara desde Santiago de Chile dice, necesito un MP3 de la canción de Soledad de Bersuit Vergarabat, por favor. Sí, si hay alguien que se lo quiere enviar, no, ahí está. El cura Fisero dice, uy, cura. De nuevo, dice, uy, llegué re en pedo, no para pero decir cura, lo mismo, cura, ¿cuándo te vas a corregir esto de andar de juerga en juerga? Hola, buenas, ustedes dirán, es solo para felicitarlos por su programa, cabrones. Ah, ¿era solo por eso? Bueno, perfecto. Gracias, muchas gracias. Bastardos, canallas, malditos, degenerados. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Vamos para Buenos Aires, Argentina, donde está Alicia diciendo, lo más ridículo fue haberme enamorado de un pollero. Sí que fue ridículo eso. Sí, un pollero, estaba vendiendo pollos, ahí, me sedujo la forma de retorcerle el cogote a las gallinas, ¿no? Y esas alitas. Sí, y esas alitas, y encima haber confiado en su madre. Ah, no, güey, eso me parece que es pollero por pollerudo, ¿no? Porque así muy muy maternalista el hombre, sí, no había solucionado totalmente su Edipo, y ahí estaba como, no, mi mamá cocina mejor que tú. Ay, no, mi madre me ha dicho que no venga. Y esas cosas. Alicia se transfiguró, ¿no? Pero dice, yo confío en su madre. Nunca desconfía en tu suegra, Alicia. No has aprendido esto. Esto es mama de la cuna, nena. Y dice, y que me apuñaló en la espalda en la primera oportunidad que tuvo. ¿Eso es metafórico? ¿O ha sido así? Supongo que o sea, la, sí, ¿no? Sí. Me imaginé ahí la mi madre. Ay, qué simpática señora. ¿Por qué no me alcanzas de ahí mis pastillas que están? Y cuando se dio vuelta Alicia, ¡ah! 18 puntos de sutura. Vieja loca, sáquenle el cuchillo, ¿no? Bueno, ahí está Alicia, ¿no? Con un mal recuerdo de un amor. Hola, hola, hola, navegantes, el Bene les saluda desde Guadalajara, Jalisco, hola, Bene. Aquí saludándolos, dice, y espero que el fin de semana para irme a la playa y tomar unas buenas chelas a la luz del fuego de la playa, dice. Así que si andan por encima de Puerto Vallarta, Jalisco, dice, bueno, pues estaciona su nave, ¿qué más querríamos, no? Sí que sí. Capitán Minero, ¿podríamos ir por Puerto Vallarta este fin de semana? Que no va, que va a quedar en piloto automático la nave. Ah, bueno, a lo mejor, no sé. Pero no sé, no me imagino que el señor Lagartija las últimas veces que tomó el control, bueno, nada, se descontroló. Terminaríamos en cualquier parte menos en Puerto Vallarta. Dice, bueno, pues estacionen su nave por ahí y se van a la playa para brindar con micheladas, ¿saben? Bueno, por lo regular soy pacífico, pero el día de hoy me duele un poco el estómago, así que quiero que levanten la voz y digan, chinga su madre los chilangos, dice. No tengo mucho en contra de ellos, pero en el tedio. Pero así, dice, por padrear. Sí, claro. Dice, es el tedio lo que me impulsa a chingarles la madre a esa gente solo por hoy. Dice, cámara. Ah, por cierto, mi tío Saddam vino de visita a mi casa antes de llegar a Irak para su juicio. Les envío una foto a ver si la publican. Pero no una foto de Saddam, No hay fotos de Saddam. No. Ya no están, Se ha devuelto a Irak para que en un juicio justo sea juzgado. Mucha idiotez. Pero nada, y aquí está la foto del Bene. Nada, sí. Que nos ha mandado 33 veces, pero tenemos. Mico, ¿qué le digo a la gente? Que dice, publique mi foto. Publique mi foto. No, así no se puede tratar a la gente. Invento algo. Bueno, sí, que el Mico está con mucho trabajo, está, pero en cualquier momento van a ver las fotos publicadas. Sí, está bien, Mico. ¿Crees que fue creíble? Bueno, le agradezco. Ah, sí, es verdad, me está titilando absolutamente todo el tablero así electrónico y está el mapa ubicado a la capital del Perú. Esto es Lima y para allá vamos. Hola, pirata mugrosiento. ¿Quién crees que soy? Soy Urpe de Lima, Perú. Este es mi mensaje de voz para mandarles muchos besos a todos los chicos de la María Tijuana, al Lagarto, a la Muda, al Mico Bello Precioso, al Capitán y a ti, Pituco. Y nada más eso, mucha suerte. Saludos a Barry, que me mandó un mensaje el lunes, y besitos a Jefferson. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chau, chau. ¡Linda Urpi! Aquí también se te quiere mucho, sí, Urpi. Pero Pituca eres tú, O sea, ese tonito, ya. Ah. Si hay amigos de Perú por ahí escuchando, ¡ay, qué Pituca, Urpi! El Mico Bello casi se desmaya, ¿no? Nunca le han dado tantas palabras de halago, Sí, de verdad está emocionado y te mando un beso también, de verdad. Pero ahora vamos a llamar a Jefferson. Jefferson, por favor, venga para acá, que ha tenido saludos. Saludos para Barrio Guayra. Jefferson, acá. ¿Cómo anda, Jefferson? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, Urpi. Ay, me está buscando. Acaba de escuchar a Urpi, ¿verdad? Sí, Urpi te mandó un saludito muy pequeñito. Sí, uno. Y yo le mandó otro pequeñito. ¿Pequeñito cuál? Pequeñito. Se va a cagar, Jefferson, si es tan pequeñito. Tan pequeñito como la cabecita de un alfiler. Pero muy chiquitita. De muy color rojo. Y con puntita que pincha. Pero por el piso, porque pincha poquito, porque es muy pequeñito. Claro, está pequeñito, lógicamente. Bueno, gracias, Jefferson, Saludos a todos. Traten de joder menos, que la verdad me hinchan bastante las pelotas. Si nadie lo hace, hacía rato que no lo teníamos para aquí, qué malhumorado este nano, por favor. Señor Artica, venga, Aquí tenemos un mensaje que llega directamente desde Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. ¿Qué onda, hijos de Cretín Blaster y el Interno 761? Aquí se comunica desde Los Ángeles, The City of Angels, The City of Lights, The City of Stars, The City of Pacific Monkey and Plastic Face, su compañero con Pero qué bien que habla inglés. Y hasta su big brother, Charlie Corky, sin ni hablar. Debo confesarles que lo he escuchado. Sí, lo hemos escuchado, y nada. Es tipo así, Él está hablando en perfecto castellano y dice, no, pirata, porque esta estamos pasando realmente chingón, porque nada, yo ya terminé mi trabajo, estoy echando la hueva y de pronto como que un güero alguien le dice, hey Charlie, motherfucker, what's happened to you? Y él responde rápidamente, dice, I'm the teacher, you are a pupil fucking boy, al carajo, come pollas y esas cosas. Bueno, Charlie, un abrazo, y nada, al Joroco le llegó su botella de whisky y el Joroco no acusó recibo de eso, a Charlie sí, pero a nosotros no, eso debe ser para no compartir la joro, hay que compartir las cosas, sobre todo si es whisky. Bueno, dice, dice, locos, aquí una vez más, dice, con hueva y con ganas de largarme de vacaciones, pero aquí siempre hay alguien que la caga, dice, no podría irme de vacaciones, pero bueno, no vale la pena entrar en detalles, la verdad me vale madres. Estoy enojado, Charlie, sí, ¿eh? Sí, sí, alguien sí. Le ha cagado los planes. Es que mire lo que son los días. Claro. Esos soles. Y tú trabajando ahí, echando la gota gorda, ¿no? Sobre un escritorio hecho una mierda. Dice, bueno, no entraré en detalles porque no viene el caso, pero bueno, no me iré de vacaciones. California es para estar de vacaciones. Sí, California es para trabajar. No se puede trabajar. No se puede trabajar en esos lugares. Y me imagino, estoy imaginando Dark Nemesis, por ejemplo, o al Ganso Salvaje, están ahí en Cancún trabajando. No existe, güey, por favor, tiren todo al carajo. Todos, claro. Dice, ¿se recuerdan que les había contado que la asistente estaba de enferma y que no vino a trabajar por casi 3 semanas? Sí que sí. Nosotros conocemos más a la asistente enferma que sana y trabajando. Debe haber trabajado 4 días desde que nosotros la conocemos. Póngale. Luego siempre está como enferma, como esto, como lo otro. Pero nada, descansa, asistente, ponte buena, ¿eh? Bueno, resulta que no estaba enferma. Eso es una mierda, ¿eh? Dice, sino que se hizo cirugía. Muy bien. ¿Tú qué quieres? Escúchame, Charlie, ¿qué quieres? ¿Una asistente toda fea, toda así? Claro. ¿O una buena asistente de plástica con unas tetas así bien de plástico y un super culo? Claro, güey. Sí, ya está. No hace falta ni que hables, ¿eh? Dice, bueno, no vine a trabajar por casi 3 semanas. Bueno, resulta que no estaba enferma y eso. Dice, los pechos se hizo. Y si me preguntan de cómo le quedaron, bueno, solo les daré un ejemplo. De naranjas a melos, dice. Me gustan los melones, se ve buenísimo. Bueno, bueno, dice. Ahora tienen que regresar a lo que los a lo que los acomoden o algo por el estilo. Y bueno, tiene que regresar la asistente, tiene que regresar a que le acomoden. Claro, el médico le dice. Nena, tenés que volver porque te tengo que tocar los pechitos un poquitito yo. El médico quiere disfrutar de su obra, ¿verdad? Exacto. Médico chancho, ¿qué está haciendo? Entonces, yo te las acomodo porque se van a ir desacomodando. Así que de vez en cuando tienes que venir y yo te hago... Sí, es más, cada vez que te pongas el bra, debes venir a que yo acomode todo, dice el médico, que es la primera y única operación que hizo. Exacto, le quedó tan linda. Que quedó. Claro, feliz. Que dice, nadie más derecho que yo a tocar mi obra, ¿verdad? Y ahí está entonces el médico asqueroso. Dice, bueno, lo más jodido que al regresar ella se va mi jefe de vacaciones y yo no podría agarrar mis vacaciones hasta diciembre. Ah, lo que complica, porque vacaciones en diciembre es Navidad, año nuevo, visitar parientes, son una mierda, o sea que ni son vacaciones. Yo lo lamento, no quiero ponerte de mal humor ni de mal talante, Charlie. Pero la verdad que tomarse vacaciones de diciembre es una mierda. Bueno, ya le dije al asistente que por lo menos me dejara ver y sentir a sus mejores amigas, o sea, sus titans, dice. Dice, ¿qué opinan ustedes? Yo no sé. A ver, tenemos una opinión de Joyce Kitty. Claro, ¿no? Sí. O sea, creo que es más importante. Lo que opinemos nosotros vale madres. Sí. Vamos a ver, Joyce, no sé, tu marido te está preguntando de qué opinas tú de tocar los pechos. Son de plástico, ¿eh? Sí. O sea, no sí, es que... Igualmente, la asistente, cuando la tocan, siente. Claro, y Charlie, digamos que también... Yo no sé si vas a estar de acuerdo, Joyce. No, está bien, está bien. Sí, está bien, no hables. Mejor no. Te ha puesto una cara, Charlie. Que yo mejor me le dedico a tocar los pechos, no sé, ahí a Easy 99 o algo así. Bueno, loco, solo por el momento se cuidan y hasta la próxima. Desde LA, California, se despide Charlie Connor Kid. Pregunta para el señor Artija. ¿Tendré buenas vacaciones este año? En diciembre. ¡Una mierda, Charlie! Sí, una mierda, pero bueno. Pero bueno, tendrán vacaciones igual. Él tiene planes de irse a Atlantic City a perder dinero, como hace para los casinos, siempre. ¿No? Bueno, trata de pasar la pipa, ¿no? La onda está en uno. Dice, ¿y cuál es la onda de la semana, señor Lagartija? La onda de la semana es una caramañola. ¿Una caramañola? Llena de líquido. Si tú la pones al revés, se refleja el rostro de los amigos de la caramañola. Que son todos esos que están peda alrededor tuyo. Alrededor de la caramañola. Qué semana complicada. Tiene alcohol, ¿no? Sí, sin duda. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Reportamos una vez más desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi, Yotomoteuchi. Y pues estoy en el laboratorio de mi escuela porque estoy en pleno examen final de semestre y pues por eso les escribo de carrerita. Dice, mi ahijado Takashi se encarga de bajarlos y quemarlos en un CD para que, bueno, los escuche de donde trabajo. Y son todo un éxito, dice. Bueno, me despido dándole un beso a la preciosísima Muda y espero que me den suerte en este examen. Sí. Muda, la Muda tiene la teoría de que si sabes, has estudiado y todo eso, no necesitas suerte, pero nada. Pero Yota sabe. Claro, Yota sabe. Así que tendrá suerte, ¿verdad? Un golpe de suerte tiene que tener. Está bien, en ese momento, claro. está haciendo el examen y se le cae el techo encima. Claro, o le agarran la mano, por ejemplo, así una, ¿cómo se llama? Que se, parálisis. Parálisis, ¿no? La manito. Y no puede escribir el examen, claro, pero él sabe. Y el profesor no le cree. Y él va y le dice, no, porque me agarró como un calambre y no puedo escribir con esta mano. Ah, no sé, no sé, no, usted no debe haber estudiado. Así que un poco de suerte se necesita en todas las cosas que de la vida. Así que muda, ¿no? Ay, y bueno, te deseamos suerte desde acá, querido, con Ichiba, sí, Tomodachi. Tomodachi, en realidad que Tomodachi es amigo, ¿no? Dice, bueno, un saludo para todos mis amigos y amigas del canal, como Yaridia-san, Urpi-san, Florisita-san, Chenga-san, Sid-san, Chucky-san, y mil disculpas de lo que no me recuerde, menos mal que lo recuerda todo, porque si no sería un bodrio. Hola, campanita. Bueno, dice, es como, en mi cabeza en estos momentos está pensando cómo hacer para que camine el visual, mi programa de Visual Basic solito. Ay, como caminan, ¿no? Sí, caminan. Pones el Visual Basic. De tiempo. Claro, de tarde o temprano me entran a caminar. Pones el Visual Basic en un lugar y tú con los brazos abiertos a 2-3 metros, claro, le dices, ven para aquí. Ven, Visual. Vamos, ven, chamaco, vamos, vamos que tú puedes. Vamos, vamos. A lo mejor se cae la conexión, sí, todo se cae. Al, gatea un poco, pero. Sí, pero nada, tiene que funcionar. Me despido diciendo sayonara, postdata, recuerden. Estamos en contact. Se ha comunicado Mantis de Bogotá, Colombia. Hola, hola de nuevo, Pirates, señor Artica, antes que nada, quiero que sepan que soy Rola, es decir, es nativa de la capital de Colombia, de Bogotá, y es femenina, porque dice, no quedó claro en mi mensaje anterior, dice, bueno, hoy les escribo para contarles algo ridículo que me ocurrió, pero está súper chingón esto, así que, y con campanita aquí molestando, realmente iremos en otro momento, sí, con lo que le ha pasado, así que es ridículo, esos son momentos ridículos de la vida. Bueno, el gusano de Saltillo, Coahuila, México, dice nuevamente, felicitaciones por los 600 programas, gusano, y se va totalmente descansa. Pedote. Hola, ¿cómo va? Les escribo para contarles que mañana les estoy mandando otro afiche, una carta, sorry, la letra, etiqueta al norte, un soldadito japonés pintado por mí. Este es Adolfo Tucumán. Ah, sí que sí. No podía ser de otra manera. Y bueno, gracias, Adolfo. Y luego estaremos con este mensaje de Adolfo ahí en Alberti Tucumán. Hola, chavalos, ¿cómo están? Tal vez se recuerden de mí, soy el sinaloense. Oh, pero ¿cómo olvidar el sinaloense? Right. Claro, bueno, aquí nos cuenta que ha estado por un tiempo sin conexión y que el trabajo y que la chamba y que esto y que lo otro y la situación laboral que estaba complicada. Estaremos con este mensaje en la próxima, con Cronos del DF mexicano, con alguien que se queja del cierre de la emisora Radioactivo y está enojadísimo con esto. Dice que nos encontró porque cerró Radioactivo buscando una radio, nos encontró nosotros. Sí, y le debemos mucho a Radioactivo. Sí, le debemos mucho. Pero alguna vez le vamos a contar algo que nos ocurrió. Alguna vez no, en el próximo contamos programa. Pero se lo contaremos a este que llega nuevamente, Rafael Gómez, sí, alias El Peluca. Le mandamos un chinga a tu madre porque nos está escuchando. Y este amigo que no sé, no firma por aquí, sí lo encontraremos en algún momento. Pero bueno, estamos así porque nos molesta campanita. El loco, le mandamos un abrazo a la gente que nos escucha fuerte y claro allí a través de la Power, ahí en Casbas y en todo el paseo Guaminí. Le mandamos un abrazo bien grande a la gente de la Power, y ahí estamos. Bueno, señor Lagartija, está absolutamente todo titilando aquí en la nave y yo le pregunto en esos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo llena de flores. Llena de flores. Sí, solo flores. Nada más que flores. Nada más que flores. Hay vestigios de algunos edificios, pero solo hay flores. Solo hay flores, y así como solo quedan las flores, cubriendo lo que antes fueron poderosos imperios, las flores también cubrirán los imperios de hoy y hasta todo aquello que creímos y creemos imperioso. Flores. Se ve chingón. Nada más que flores, sí que se ve chingón, nacidas salvajes todas, no un poco hippie, Es queda así como un sí, poco sí, sí, falta que aparezca yo dono por ahí. Claro, pero y fumando mota en los trasfondos y esas cosas y mundos de paz y de amor, que no, evidentemente hay mucha gente trabajando si para no que no sea posible. Si no joden nada, esa es la postal que quedará también, porque estas no son ni más ni menos que las flores salvajes que vienen a conmemorar el entierro de los tiempos. Así que nada, ¿no? Flores que solas son pisoteadas y arrancadas, pero juntas son lo único que quedará perfumando el aire, ¿no? Copando absolutamente todo. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estamos despidiendo para todos los que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero y todos los radioaficionados. Nada más que agregar, nada más que agregar. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Ponte por caso. Pipi de Olavarría. Ah, Pipi. Ah, gracias, Pipi. La Pipi. Damas y caballeros, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.